los condenados, los excluidos. Cada jueves a las 11 por la noche, los que narran la historia de los perversos, de los sueños y de las pesadillas, los que elogian a las sombras, los que tejen el espíritu de la anarquía. Hexen, el libro negro. Reactor 105. Muy buenas noches, estamos completamente en vivo en Reactor 105, en este programa llamado Hexen, el libro negro, de aquí a la 1:09 de la mañana, 1:10 de la mañana, para reponer, como es costumbre, la hora en que arrancamos unos cuantos minutos tarde este programa. Detrás del espejo se encuentra nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico George, que se queda con nosotros hasta las 12 en punto de la madrugada. Mi nombre es Clausen. Hoy te quedas hasta la 1, George, es verdad. Pero ya por ahí también está Crest, que el día de hoy también nos estará acompañando en ausencia de Felipe del Demonio. Casa llena con mucho calor, muchísimo calor. No saben qué calor, es un infierno ahorita la cabina de reactor. Creo que estos días han estado extremadamente calurosos y acá no sirve el aire acondicionado. Entonces, pues sí, estaremos transmitiendo como en un horno, a ver si eso motiva determinadas selecciones de música. Las vías de comunicación ya están abiertas, tanto el Twitter, que es diagonal Clausen, CLAUZZN, lo mismo para el MySpace, y el Facebook es clausen.hernandez, y también nuestra página, que es http://clausen.org, y también en cualquier momento ya abrimos los mensajes telepáticos, que es marcando su celular a través del 30003, escribiendo la palabra Hexen, H-E-X-E-N, y dejando un espacio. El día de hoy tenemos invitados, por un lado está Mike acá junto a nosotros. Saludo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tú no vas a seleccionar música el día de hoy. No. Ya tendrás que hacer tu programa seleccionando tú la música, ¿no? Muy pronto, muy pronto. Pronto, próximamente. Y por otro lado está Manuel, DC Disc, que hace muchísimo tiempo no nos acompañaba. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Ya sé cuánto que no venías. Pues ya desde... ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cómo cuánto tiempo que no venía Manuel? 6-7 meses, ¿no? Sí, ya tiene un chorro. Ahora sí que lo habíamos dejado un poco olvidado, rezagado, escondido, apartado. Y así. Y así. Pero ahora no van a poder estar creando spam en el Facebook, ¿no? Por eso los invitamos el día de hoy. Bueno, el caso es de que Manuel el día de hoy va a correr a cargo de él toda la selección. Generalmente nos visitaba aquí en el programa cuando había aquelarre. Hoy no va a haber aquelarre este fin de semana. Ya no quiere decir que vayan a desaparecer los aquelarres, volvemos a decirlo. Solo estamos tratando de ubicar el año, están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo. Hay buenas cosas que vienen en camino, entonces pues ahora sí que todo su momento, y para todas las personas que han preguntado con el que cuándo es el próximo aquelarre, aguanten tantito. Por ahí sabemos que también la gente del Dada está muy movida buscando nuevo lugar y que pronto están muy próximos a encontrarlo. También por ahí ya todo el mundo sabe, o los que nos siguen tanto en Twitter como en Facebook y en MySpace, que el Scary está ya sobrevolando, y no peligrosamente, sino ya un hecho que en cualquier momento va a aterrizar. Y pero bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad de invitar a Manuel, que además trae una cantidad de música, sobre todo. ¿Traes más música nueva, Manuel, el día de hoy? Traigo un par de cosas nuevas. Bueno, sí. Y de todos los géneros. Sí, todos los géneros. De todos los géneros. Entonces vamos a arrancar y ahorita vamos platicando. Es un programa un poquito más casual. También vamos a estar leyendo todo lo que nos estén comentando, preguntas, sugerencias, etcétera. ¿Con qué vamos a empezar, Manuel? Vamos a empezar con un grupo de Alemania que se llama Unseen, y la canción se llama Fuck You. Get mad! Fuck you. La canción se llama Fuck You y el grupo es Unseen. ¡Fuck you! Así se llama precisamente. Sí necesitamos algo energético para arrancar, ¿eh? Si ayer, para los que nos siguen en Twitter y en Facebook, leyeron que estaba extremadamente despeinada el día de hoy de plano. No, qué bueno. Y volvemos a decirlo, qué bueno que no es televisión. George sí me conoce todo. ¿Ah? Me ha visto de... Bueno, no todo. De todas formas, ¿no? De todas formas, en función de las formas en que uno puede llegar a trabajar, ¿no? Hay veces que seguramente les pasa a varios de ustedes que se paran tardísimo y dicen, tengo 5 minutos para llegar. Se ponen lo primero que encuentran y llegan como pueden. A eso me refiero, en función del conocimiento de George hacia mí. ¿Qué has estado oyendo, Manuel y yo? ¿Qué es lo que más ha estado sonando en tu iPod o en tu reproductor de CDs, lo que oigas? Pues, electro. Electro, sigues más clavado en lo de electro. Sí, sí, sí. ¿Y grupo preferido de la actualidad? De la actualidad preferido sería Jaime Taverde, tal vez. Sí, Jaime Taverde. No me gustó mucho el último, ¿eh? Un beso. No, como que no soy mucho ese sonido. Oh. Tiene unas mononas, ¿no? Y hace mucho, fíjense que no desfila Jaime Taverde. ¿Tú en qué andas, Mike? Igual, yo creo que electro. Uh-huh. No sé, yo no es tal vez banda nueva, pero yo creo que sigo con Distatics. Distatics, sí, yo sí, creo que sí. Bueno. El nuevo de Chain Reactor no está nada mal, ¿eh? Por ahí se los tenemos, lo debemos y que nos los estuvieron pidiendo mucho hace como 3 programas que pusimos pura música nueva. Y el de Centron ya les pusimos algunas cosas. Pero como que de repente hubo mucho anuncio de lanzamiento para principio de año en género electro. Y ahorita como que no viene alguno en particular fuerte. No sale Suicide Commando. Por ahí Suicide Commando estará sacando una serie de recopilaciones, pero que él está escogiendo, él está haciendo la selección y demás. Pues Nachtmar no. Funker ya tal parece ya, que valió. Sí. Entonces, este, pues bueno, estaremos ahí esperando otros géneros que también desfilarán el día de hoy. Y algunos que nos han pedido bastante. Sí. ¿Qué vamos a escuchar, Manuel y yo? Ahorita un proyecto relativo, bueno, que es nuevo, se llama Combat Unit, y la que no se llama We Are Machines. Para quien no sepa quién es Combat Unit, es un proyecto justamente de Johan van Rooy, de Suicide Commando, y también de Janel, que es lo reconocerán en su trayectoria con X-Fusion y NoiseFX. Ambos hacen este proyecto bajo el nombre de Combat Unit. ¿Y la canción? We Are Machines. When the machine breaks down, we break down. We'll be right back. El proyecto se llama Combat Unit e inmediatamente uno reconoce la voz de pues Johan Van Rooy de Suicide Commando. Es inconfundible. La canción We Are Machines, que esta ya tiene su tiempo, ¿no? Sí. Ha salido en varias recopilaciones. Y pues está buena. Siempre me ha gustado. Creo que van a sacar nuevo disco. Eso se los estaremos corroborando en estos días. ¿Qué? ¿Abrimos los regalitos? A ver, digo, ¿no? Para que todo el mundo sepa. Seguramente recordarán que el jueves pasado nos visitó dos de los integrantes de Corvus Corax y también Doro Peters, que es una gran amiga alemana que ha manejado a distintos grupos, desde In Extremo hasta Crypteria, hasta Corvus Corax. Entonces, justo el día de hoy pasamos a recoger, nos había dejado un paquetito con discos para saber qué es lo que vamos a poder escuchar en los próximos programas. De hecho, por ahí nos pedían algo de Henke. Ese sí ya lo teníamos y está planeado en los próximos programas de Hexen. Estaremos poniendo tanto de Henke, por ahí, como les mencionaba, nos han pedido mucho Chain Reactor, nos han pedido Imperia también. Será para el próximo, para el próximo programa haremos otro pues de puro nuevo, porque hay muchísima música. Por ahí también en la página, digo, para no atrasarnos tanto, en clausen.org, quien quiera escuchar completito el disco de Brendan Perry, que ya pusimos una canción acá, la que se estaba dando en descarga gratuita de su nuevo álbum Arc, y que es el que estará presentando aquí en el Teatro Metropolitan el próximo 16 de junio, quien quiera oír completo el disco de Brendan Perry, que es muy para hipnotizarte, como para en las noches, para relajarte, muy la tradición de Can Dance, lógicamente, está posteado en la página completito, ahí lo pueden escuchar, http://clausen.org, nada más busquen Brendan Perry, y si no, al ratito les ponemos el link de la nota permanente, y ahí lo pueden escuchar completo. Entonces, hay muchísimos nuevos lanzamientos que tendremos que ponernos al corriente. A ver, tú vete pasando, bueno, nos acá varios DVDs del Meraluna, de rock hard, un poquito más de metal. A ver, vamos a ver qué recopilación nos incluyó. Para que sepan medianamente qué vamos a poder escuchar. The Music Express Presentier. Delirium, miren. Es el nuevo EP de Delirium, que ahí lo tenemos marcado en la guía de lanzamientos. A ver, me los pasando nada más. Más del Ampi Festival, buenísimo. Sonic Seducer, son las recopilaciones de la revista. De Rock Hard. Para las personas que no estén muy adentradas y que quizá no nos hayan escuchado desde hace mucho tiempo, en Alemania existen algunas revistas clave y además que son como portavoz de mucho de lo que va sucediendo a nivel escena local y también europea, claro. Entonces, hay ciertas revistas muy importantes que mes a mes, o algunas son bimestrales, sacan la revista, pero incluyen un disco. Entonces, ahí vienen muchos de los newcomers, de los nuevos grupos y actos que pues espera sean los que revienten dentro de la escena oscura en cualquiera de sus géneros. Entonces se encuentran revistas como Sonic Seducer, como la Orcus, como la Silo Magazine, como la Gothic, que por ahí ya hace un par de años nos visitó Martin Sprisler y lo entrevistamos, es DJ, es muy activo dentro de la escena oscura. Hay algunas revistas que son un poco más orientadas al metal, pero que son de un peso muy fuerte, que es la edición alemana, por ejemplo, de Rock Hard o de Metal Hammer. También la alemana es muy fuerte esa a nivel el idioma alemán, aunque sea un pues una marca mundial, ¿no? Y que la Metal Hammer, ahí está la inglesa, está la alemana, etcétera. No hay mexicana, ¿va? No, pues ¿cómo? ¿Qué vamos a escuchar, Manuel? Vamos a escuchar a KMFDM, la canción se llama Come On Go Off, en un remix de Rotter Sand. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on Y de la música. Se trata de los coros y de los versos, de canciones que aciertan en la diana y modifican la conciencia de nuestra especie y de otras que, por naturaleza, son incapaces de correr con la misma suerte. Se trata de la disciplina profesional de cuatro personas, practicada por 35 años. Pero también es acerca de la tecnología, de la forma como impacta cada hora vivida, lo que puede hacerse con ella. Las distintas formas como, aún a la distancia, existe la posibilidad de sentirnos cerca. Se trata de las tradiciones y al mismo tiempo es una reflexión sobre el futuro. Es acerca de los patrones de llamado y respuesta propios de la música pop. Es acerca de acompañar al cantante con las palmas y las voces. Pero también es acerca de la distribución justa de la riqueza. De los errores que cometen los encargados de ejercer el poder. De la crueldad que ejercemos unos sobre otros. Se trata de llamar la atención a través de medios no violentos. Es acerca de intentar resolver al mundo, utilizando como herramienta la microscópica dimensión de un conjunto de rock. Se trata de YouTube. 11, 14 y 15 de mayo. Transmisión en directo desde el Estadio Azteca. Acontecimiento radiofónico de Reactor 105. Yeah. 6 0 Reactor 360 Hexen. El libro negro. Abriendo las fronteras, justamente en la diversidad de géneros, Open the Borders, el grupo es Back 13. 13, sí. ¿Y estos de dónde son? De Suiza. De Suiza. Varios comentarios de que no los habían escuchado. Yo tampoco los había, no me los había topado. Por eso nos gusta invitar, tener invitados, porque siempre las selecciones son distintas. Por ahí ya tenemos también pendiente uno con Hugo Darkness para otro de grupos mexicanos o latinos, claro está, y bueno, y así distintos invitados que van teniendo otra selección. Por ahí también nos decían Por ahí también nos decían que estaban esperando algo de Sopor. ¿Qué pasó? El programa pasado casi fue una hora entera de Sopor a Eternus. Fue una hora entera. Una hora entera, sí. Una hora entera de la nueva producción de Sopor a Eternus. Quedamos y sí ha de ver algunas canciones del disco, no pasó completo. Y desgraciadamente el tiempo nos ganó y eso que le dimos mucha preferencia a las canciones, pero casi pasó completo. Canciones muy largas de su nuevo disco, la segunda parte de la trilogía, que todavía estará faltando una parte más. Pero lo pusimos el programa pasado, sí. Y el programa pasado fue un poquito más orientado. ¿Qué pusimos el programa pasado para quien no escuchó? Justamente Rammstein, que fue selección de Doro. De Doro, sí. Apocalíptica también. Lógicamente Vals Can Beat, que fueron los que tuvimos en entrevista. Corvus Corax. Y entonces han estado muy variados, muy, muy variados. Por ahí también en el Twitter rápidamente dicen, ¿qué tal un Dirty Cash? Hace mucho que no pedían a Reaper, ¿eh? De hecho, sí, ya está. Reaper, no me mató ese P en realidad. ¿A ti sí te gustó, Manuel? No mucho. ¿Cómo que dos? ¿A ti sí no te gustó? No. ¿Así? No, definitivamente ¿Qué no. Dice, no me gustó. ¿Cómo tiene alguna de igual el ritmo se te va pegando? Pero la verdad, no, tampoco me mató. Pero hace mucho es verdad que no ponemos a Reaper, no lo olvidaremos. Dice, ya estaba dormida y algo me despertó de repente. Había olvidado que hoy es jueves de Hexen. ¿Qué pasó? ¿Qué? Son citas que no puede alarma o algo, ¿no? ¿Cómo se les olvida? Son citas, son ceremonias semanales que no pueden faltar. Typo Negative, hace mucho que no ponemos Typo Negative, es verdad. Dice por acá, al Pirito le gusta escucharte cuando la otra vez lo mencionaste. Dile que ya se vaya a dormir, porfas, brujis. Creo que es un bebé. Yo pues, supongo. Entonces, supongo. No, que no se duerma. Los niños dicen que no duermen en las noches, ¿no? Ya desde chiquito que empiece ya, a estar que se acostumbre, despierto. Sí. A las horas que debe estar despierto. Aquí peticiones de más Hexen a la semana. Eso estaría bueno. No sé qué. Ustedes son testigos de que lo he intentado con el gerente. Entonces, pues seguiremos intentando, ¿no? ¿Qué más traes por ahí, Manuel? Pues ahorita vamos a seguir con lo más reciente de Culture Cultura. Hay algo que por ahí de repente nos han dicho que hemos olvidado también mucho el synth. Sí, o sea, va variando el gusto, ¿no? Y creo que también la tendencia va a algo mucho más rudito, aunque ciertas gotitas de vez en cuando se aprecian, ¿no? Hace mucho que no escuchamos a Culture. Uh-huh. Españoles ellos. Sí, de hecho. O sea, ellos tendrían que estar en la enciclopedia de Hexen Latinos. Ajá. Sí, de hecho, sí. Que los grupos mexicanos ni participan, ¿va? Pocos. El Clan, les tenemos que poner algo de lo nuevo del Clan y los tenemos pendientes para invitar también, ¿no? Pero hay algunos que se han mandado. Nosotros estamos metiendo varias entradas. Para quien no sepan, decidimos armar una especie de enciclopedia, de una guía rápida para que tuviéramos un panorama un poquito más específico de varias bandas, no únicamente latinoamericanas, sino más bien hispanas, incluyendo lo que es España. Y bueno, hemos pedido que los grupos que les interese, justamente en la página está la información que deben de enviar, ¿no? Pocos la han enviado, ¿verdad? O sea, muy digo como contados, que la, ¿eh? Sí, muy contados. Y justamente creo que hace falta que haya un poquito más de participación también de las mismas bandas, que muchas veces no se encuentra ni información actualizada, ¿no? Entonces, nosotros de todas maneras hemos ido metiendo algunas entradas por ahí, pero chéquenla. Y pues es una especie de guía que todos podemos armar, ¿no? También, si a ustedes les gusta un grupo, chequen ahí lo que tienen que enviar y nos los pueden enviar. Y lo incluimos siempre y cuando sea de una tendencia obscura, porque también ya ha dado el caso que nos han enviado algunos grupos que no van dan tanto del perfil, ¿no? Más tirándole quizá un Moenia o algo por el estilo, y no, pues definitivamente no. ¿Qué vamos a escuchar entonces de Culture? De su nuevo disco, bueno, su más reciente disco que salió en el 2010, se llama la canción Drum Machine y el disco se llama Spirit. Culture. We'll be right back. Es verdad, hace mucho que no desfilaba Culture Culture. La canción se llama Drum Machine. Platicamos fuera del aire que Culture Culture es como mi gusto culpable. Sí, creo que sí. No todas me gustan, la verdad. Hay veces que a mi punto de vista se va bajando demasiado, como que ya se empieza a volver muy empalagoso. Pero hay varias. Su tono me gusta, ¿no? Justamente hay canciones que son ricas y que siempre será importante escuchar en este programa de sí. Culture Culture, ¿no? Sí, ¿cómo cuál? De este nuevo disco que recibió buenas críticas en Europa, estuvo también muy bien posicionado en ventas y pues de este disco pues casi de hecho todas las canciones son muy buenas. Y sí. Y mucha gente como que se le olvida que son españoles, ¿no? Sí, de hecho no parece. No parece, no tiene ese sentido y le fue bien al disco. Sí. Digo, como que Culture Culture tiene muy a su gente. Otro de los que a mí me impresionó que le fue re bien en Europa es a un Heilig. Sí, ¿verdad? Pero yo creo que a un Heilig le fue bien por las baladas. Y perdón, se me hace que tiene baladas muy bonitas, pero se me hace la parte más obvia de un Heilig, como que era una, dos, y ahora ya parece que todo el disco es balada, ¿no? Sí. Entonces les fue bien quizá haber tenido el apoyo de una disquera mayor para tener mayor venta de discos en su país. Sí, claro, digo, de la época de Sage ya, lo último que ha sacado. Sí, es, exacto. Se nota mucho el cambio. De cambio, me falta un poquito más de rudito, ¿no? Aunque no fuera muy rudo, pero creo que sí se fue literalmente por la balada. Que lógicamente le dio unas ventas mucho más. Digo, qué bien por él, ¿no? Si a fin de cuentas eso le va a permitir hacer música, pero pues mire, que hagan esas baladitas y luego ya saque lo bueno, ¿no? bueno, había muchos comentarios. Dice, electro suavecito, casi synth, qué tiempos, para una copita. Y no le bajen de un bajón al sonido, no hay que ser. Sí, igual, de repente pasa en la estación, ¿eh? La semana pasada no se oía bien. No soy yo. Todo el día no soy yo. Yo de repente en el día oigo y de repente hay veces que le tengo que subir muchísimo a las canciones y en cuanto entra, ya entran al aire en el turno correspondiente, parece que gritan, pero porque tú ya le subiste mucho al estéreo porque la canción se oía muy bajita. Entonces es algo, quizás son las señales, ¿no? Sí, qué bueno que pusiste algo de synth pop, chidísima la rola de Culture Culture, un poco de Rammstein si se puede, Division, Colony 5 estaría lindo, algo de metal, por favor, mi Klaus. Sí traes algo de metal, sí, ¿verdad, Manuel? Sí, el día de hoy Manuel está seleccionando todas las canciones. Y aquí, para no olvidar el Twitter, a ver, dice... maldición, gerente, ¿cuál es tu problema? Queremos más Hexen en Reactor, queremos a Clausen. Muchas gracias, todos vamos a hacer el intento. Seguimos, ahora sí, que el que persevera alcanza, ¿no? Y vaya que hemos perseverado. Luego dice, creo que desde el concierto en México en octubre del 2010 no has puesto nada de Apotigma Berserk. Correcto, es verdad. Y hay ciertas canciones himno de Apotigma Berserk. A mí en lo particular, pero esto es una opinión muy personal, me desilusionaron terrible en concierto. No me gustó. No me gustó el concierto, pero sabemos que tiene una cantidad de gente y además sus canciones y los emblemas de la historia de Apotigma, lo nuevo es lo que no me gusta. No me gusta ni el giro que dieron, ni Sin embargo, pues sí hay pues himnos, ¿no? Forzosos, forzosidades de apotigma, ¿no? Y seguiremos disfrutando un Eclipse, un Until the End of the World, un Kathy Song. Love Never Dies. Love Never Dies, sí, esos. Pero lo nuevo, la verdad. Bueno, hay muchísimos. Ahorita seguimos. Es que nos perdemos un poco. Conforme se va actualizando, se vuelve un poquito difícil irnos como desde el principio de los comentarios. ¿Qué vamos a escuchar, Manuel? Bueno, ahorita vamos a cambiar un poquito de ritmo. Vamos a seguir con uno de mis proyectos que siempre ha sido favoritos de la escena oscura, que es Daddy Long Legs. Algo de ritmos un poco más suaves. También, si uno folk, escucha. Exacto. Medio folk, como que tiene sus toques, ¿no? Uh-huh. Pero, Daddy Long Legs ya desde hace cuánto, ¿y ha sacado algo nuevo? No. Yo la verdad no le he perdido la pista. Pues creo que no, tampoco tuvo mucha trayectoria. No. De hecho, vamos a investigar, a ver por dónde. Igual ya ni existen. Sí. Vamos a ver, porque yo tengo un disco de Daddy Long Legs, es el único que tengo. Sí. Y además era promocional. Los discos que a fin de cuentas se hacía un tiraje para entregar a distintos medios. Uh-huh. Ese es el que en alguna visita a Alemania me lo dieron. Pero de hecho no estoy seguro hasta si salió a la venta. Porque muchas veces hacían como discos. Todo esto ha cambiado lógicamente por la distinta forma de distribuir de la música. Y también por las carencias que van teniendo las disqueras. Entonces hasta donde sé, pues muchas veces ya los medios ni siquiera les dan un disco completo. Como que han reducido mucho todo esto. Pero bueno, muchas veces sacaban como muestra a un determinado grupo y si no veían mucha reacción, ya no lo sacaban, ¿eh? Caso de un grupo que seguramente algunos que ya tengan unos añitos de escucharnos, seguramente recordarán un grupo que se llama Life Addiction. Que, les soy honesta, yo peleé y, bueno, me peleé con, no pelear en el mal sentido, sino más bien de que batallas, con la disquera inglesa para lanzarlo aquí en México. Nunca hubo autorización para poderlo sacar aquí en México, desgraciadamente, y era un súper disco, súper disco, Life Addiction, que era medio entre trip-hopesco, pero sí con determinadas tonalidades obscuras, y todo fue porque me llegó justamente un promo, ¿no? Y era maravilloso. En fin, entonces, Daddy Long Legs. La canción Come What May. Sitting here alone, it's far too deep, and no help to get me out. I see the clouds are rushing by when I look up and hope to die here, and the mother ain't no use to scream and shout. Life is so without me, the world outside proposes, but I can't feel my own pulse anymore. The wind blows harder in the night, the waning moon ain't shining brighter than one day that was long before. You promised me heaven now, I'm trapped beneath the ground. From the ash above, you look right on me. Bloody words, shit and laughter really hurts. Say, listen, that's a promise you once made. And if the road's rough, here on the way. And if the river's big emotion, so we'll have to swim and stay here on the surface, right above. And if the waves from trashing over, that will still be not enough. And if the clouds press, here on the way. If we had slipped down to the bone, we'll never stop to run and roam. And if the earth moves, here on the knee. Breaking up the plane, we'll have a way. I buried the remains, but I can wash away the stains. Where all my friends came over here and helped me out. Lock up myself on my walls, ignore some calls. They're asking what I'm worrying about. And if I tell it, never listen, never knowing what I'm missing. To be honest, they don't really wanna know. I get along, I know I must, for I got friends I cannot trust. Live like a playground, that was long ago. Call yourself a best friend, do you know just what it means? We'll be guys for thick and thin. Well, I know your hands are tied, but I helped you to remind all the words you told me, then I'll let you in. And if the road's rough, here on the way. ocean, so we love the swim and stay here on the surface, right up above. If the waves can crash and overload, we'll still be not enough. And if the clouds burst, here our way. We get sucked down to the bone, we'll never stop to run and roam. And if the earth moves, here on the knee, breaking up the clay, we'll always have a way, come with me. What it means. We'll be the guys for thick and thin. Well, I know your hands are tied, but I'm happy to remind all the words you told me that I'll let you in. And if the road's rough, here all the way. And if the river's big emotion, so we'll have to swim and stay here on the surface, right up above. If the waves come crashing over, then we'll still be not enough. And if the clouds burst, here all the way. We get sucked down to the bone, we'll never stop to run and roam. And if the earth moves, here on the knee, breaking up the play, we'll always have a way, come with me. Come with me. Come with me. Kicks in. Negro. To get ahead, idol Jesus Christ. So come on, bear the cross. Suffer every trouble, suffer every loss. Stash below all pillows, made us sleep well every night. No peasant ones turn up the noses, never come to tide. We laid our life on the bridges, here on the concrete floor. Our room has got no warmth. You'll never know, possibly with friends. When your bankrupt says no go, learn to live away. No torture of a boss, nothing left to lose means no suffering from loss. Slight taste of alcohol, the spirit not to care. Swimming with the stream, us giving up what's really there. We lead our life from the bridges, here on the concrete floor. Our room has got no warmth or walls, our home has got no door. The river is the running water, may we pay no rent. The landlord is good, get himself the rats and close his friends. Longing for a fieldbird life, they hook their minds and close their eyes. Oh, but empty slaves to those who feed. sketches. Life on the bridges, life on the bridges. Here on the concrete wall, the river is the running water. We paint her in. The landlord is good, got himself the rats and clover's friend. Siempre me ha puesto de buenas esta canción. ¿Qué sucede debajo de los puentes? Miles de cosas y de fantasías pueden suceder debajo de tales. Sí podría ya considerarse un clásico, sí, ¿no? Sí, ¿Qué año habrá sido? ¿91? No, más. Un poquito más. No, mucho más, sí. No, creo que fue como 2004, sí, o algo así. Sí, no es tan... Debe ser como 2000. Principios, ¿no?, de los 2000, sí. No estoy seguro si es 99 o 2001, pero sí, como más, que entre ese lapso de pero tiempo. me fui muy para atrás, ¿no? 91. Sí, 71. Sí. Ay, Dios, eso pasa cuando hace mucho calor aquí en la cabina, Crest ya está detrás del espejo acompañándonos, pues ¿hace cuánto que no nos acompañabas, Crest? Ya tiene como meses, ¿no? Meses que no se da una vueltecita por acá. Y él se queda el día de hoy en horario vampírico hasta las 6 en punto de la mañana. Y con nosotros a la 1:10, hora en que concluye este programa. Y por acá dice Beljón, sí, mil gracias. Años con esa rola empecé a escuchar Gaveta 12. Y con ella me enamoré de todo esto. Mil gracias, una hermosa noche y un regalito hermoso antes del domingo. Gracias. Uy, sí, es que ya tiene tiempo. Sí. Pero sí, no, creo que me fui muy atrás. Por ahí también nos pedían algo de Sleeping Dogs Wake, de Deform. Hace mucho, no, Deform sí ha desfilado, y creo que ha desfilado más en los programas en donde hemos tratado algo o de erotismo. Ah, sí. No, sí, sí ha salido, se ha salido, sí, Deform, sí. Pero bueno, ya tendrá, creo que desde febrero no desfila. Get a Serven, ¿no? El próximo programa vamos a poner algo de Henke, definitivo, que ya hay nuevo disco. Sí. Entonces, pues hay muchas nuevas producciones, de hecho, en la página y está muy actualizada. Digo, esta semana no encontramos tantos lanzamientos como para ya darle una actualización. Pero si quieren, ahorita les ponemos el link para los que tampoco estén tan clavados diario en alguno de estos sitios, que lo dudo, ¿quién está clavado ya en estos sitios, no? Diario, tal parece que yo creo que todo el mundo llega a la oficina o a donde, o a la escuela o en donde sea, es terrible, ¿no? Todo el mundo con el celular, y en donde están es en Twitter o en Facebook. Creo que es, entonces tienen que enterar forzosamente, ¿no? O en clausen.org. O en clausen.org, exactamente. Ay, hay cosas muy buenas. Yo me entretengo mucho, ¿no? ¿Qué tal este de las Islas de las Muñecas? Nos gusta mucho la serie que estamos sacando, esta, la de los lugares más tenebrosos, que por ahí también de repente hubo alguien que comentó, ay, eso no da miedo. Pues no es que te dé miedo, no es de que digas, ay, no voy a ir o no voy a ir, no. Pero se ve tenebroso, ¿eh? El lugar, se ve ver las muñecas colgadas en los árboles, no sé, sin cabezas. Descuartizado. Sí. Más bien es como se te inflama la imaginación, son fotografías que uno va encontrando de distintos lugares que igual te remiten a determinadas sensaciones de miedo. Por ejemplo, la Isla de las Muñecas también a mí se me hizo, digo, para quien no sepa exactamente de qué estamos hablando, estamos sacando una serie justamente en la página, en clausen.org, que se llama Los Lugares Más Tenebrosos del Mundo. Entonces, empezamos con un lugar en Lituania, y ahí están los links, ahorita si no les ponemos los links rápidos, los permanentes. Es una especie de isla que está llena de cruces. Son cruces y cruces y cruces. Y es extra macabro, perdón, pero a mi punto de vista, muchas de las de la iconografía y también de las imágenes religiosas son muy macabras. Digo, cada quien le va a dar una interpretación distinta, claro. Y también por cuestiones de fe y lo que ustedes quieran. Pero en sí, y de ahí también yo pienso que mucho de la escena oscura toma muchos símbolos, muchos elementos religiosos, no por estar en contra forzosamente, sino porque genera determinado tipo de si ustedes quieren, visualmente es fuerte en cuestión de ritos, en cuestión de algunas cosas que se ven bien macabras. Por ejemplo, este lugar en Lituania, pues lejos de sentirlo muy santo, aún así le entraría como ver, dices, ¿qué hubo con esta isla de fanáticos? Y siempre el fanatismo es es algo para dar miedo. Sí. No únicamente religioso, que era lo que comentábamos cuando hablábamos, por ejemplo, de todo lo que es la escena nórdica del black metal. Literalmente terminan siendo fanáticos. Critican tanto a la iglesia y ellos, del lado contrario, terminan siendo unos fanáticos, ¿no? Entonces, es la misma moneda, aunque tenga otro tipo de denominación. Y la Isla de las Muñecas, qué bárbaro, ¿eh? No, sí, ver a toda. Yo creo que sí, don Julián sí tenía, que fue quien empezó a montar esto, sí, algo ahí raro, ¿no? Sí, yo tengo ganas de ir, ¿eh? Yo no he ido, sí, pero... Sí, no, ni yo. Manuel nos decía que ya fuiste una sí. vez, ¿no? Y sí, sí es impresionante sí verlo. Es, sí, yo he oído opiniones distintas, que se ve mejor en foto que en vivo. No sé si sea real. Bueno, definitivamente sí es un lugar que está muy descuidado. Sí, o sea, la primera descuidado. La primera impresión que te da es que está... muy descuidado. Pero cuando ya te, precisamente lo que decías, cuando te pones a pensar qué es lo que llevó a esa persona a empezar a coleccionar muñecas y al tratar de ver qué es lo que tiene, o sea, la psique de esa persona, sí te pones a pensar y sí te da otro tipo de imágenes, ¿no? O sea, sí te pones a pensar, te pone a pensar. Y perdón, si uno de repente va caminando y de repente se pierde, entra a un callejón y ve a puras muñecas descuartizadas colgando, claro que sí, dices, ¿dónde me estoy metiendo? ¿No? Yo nada más, o sea, si de repente sin querer llegaras a un lugar así, llegas a un callejoncito, imagínense como tendederos y muñecas viejas colgadas, dices, algo está pasando aquí, ¿no? ¿No han ido? ¿Ustedes no han ido? George Crest, a la Isla de las Muñecas. Hay que organizar un Esqueritour, sí. un Hexentour a la sí, Isla de las claro. Muñecas, estaría buenísimo. Y a mí me... Que bueno, ya en otro programa hablaremos de esto, pero a mí una de las cosas que también, por un lado visualmente, se me figuró mucho también el humor de Rob Zombie en sus películas. Hay algo de Rob Zombie, se me hacen este tipo de imágenes de la Isla de las Muñecas. Y por otro lado, también me remitió inmediatamente a esta especie de... tradición de distintos lugares en donde la gente, que también se me hace algo muy macabro, para que sanara una parte de su cuerpo, llevaba esa parte de su cuerpo a la iglesia o a alguien que pensaba que podía curar, como más religioso el asunto. Me duele la pierna o quiere que se me cure la pierna, entonces llevo la pierna de un maniquí. Entonces la llevaban para buscar que sanara esa parte a nivel religioso sí. o a nivel milagro. Entonces en muchas iglesias, ya tiempo atrás, se colgaban todas esas partes. Entonces parecía como un asesino serial había estado ahí, ¿no? Todo mutilado. Y era porque buscaban la curación de esa parte. Ya haremos una postal de medianoche de eso. Creo que es algo muy interesante de ese tipo de pues tradiciones, ¿no? Y creencias. ¿Qué vamos a escuchar, Manuel? Vamos a seguir con algo de lo nuevo de Within Temptation. Ah, que cómo han pedido a Within Temptation. Sí. Teníamos que invitar a Manuel para poner a Within... No es cierto. Ándale. Ya habíamos quedado que sí, lo íbamos a poner, aunque yo no sea muy afecta a Within, creo que muchos de los que nos escuchan disfrutarán este nuevo disco. ¿Cuál sí. vamos a escuchar del nuevo vamos disco? Vamos a escuchar la de A Demon's Fate. A Demon's Fate, y es nueva producción de Within Temptation. El grupo se llama Within Temptation y la canción A Demon's Fate estuvo incluido dentro del nuevo... su nuevo disco llamado The Unforgiven. Que además sacaron por ahí una serie de como cortometrajes, ¿no? Sí, de hecho el disco viene con un DVD en donde viene primero el cortometraje y luego un video. Okay. O sea, cada cortometraje es como una explicación o una historia atrás de la canción. Que están buenos, ¿eh? Sí, sí, están buenos. Lo que les decía fuera del aire, que sé que muchos me van a matar, van a decir, yo le dejaba la música y le quitaba la voz, ¿no? A veces como que ya no, se yo, me hacen... yo estoy de acuerdo, sí. Sí, no, sí. Se me... No, y muy... Sabemos que a mucha gente le escucha, creo que... por ahí en la semana alguien comentaba justamente, no recuerdo si en Twitter o en Face, nos decía que desgraciadamente muchos de estos grupos de metal más... juego voz, mujer, hombre, como más sinfónico, entre comillas, porque no siempre es tan sinfónico, que ya sonaban igual. Sí. Y yo le comentaba que quizás es que la fórmula se había agotado y tenía que haber como una especie de renovación, incorporación de determinados elementos para que no se oyera como lo mismo, ¿no? Es como, y yo aprecio determinadas voces. Por ejemplo, a mí la voz de Tarja me gusta, ¿no? De Nightwish. Me gusta la instrumentación de Nightwish, pero solita Tarja no me gusta. Nomás no. No. Y volvemos a lo mismo. En este programa tratamos de ir pasando de todo y también el caso es que ustedes decidan, ¿no? Es la gama de música que hay dentro de la escena. Sí, ¿no? También es interesante ver cómo va cambiando el estilo del grupo, lo cual indica también que va cómo va cambiando el público de la escena oscura, ¿no? Exacto, el tiempo, son muchas cosas, sí, ¿no? Sí, porque es muy diferente escuchar a Within Temptation con The Dance o con Mother Earth a lo que está haciendo ahorita. Exacto. Habrá quien le guste lo de antes nada más y habrá quien le guste el presente. Yo no pienso que todas las bandas cambien para mal. Hay grupos que han sabido evolucionar maravilloso. Por ejemplo, ¿no? Para mí, Lips Eyes al principio no me gustaba y el último disco que sacó se me hizo muy bueno. Como que está más decente, ¿no? Sí, está sí, muy... sí. Y a mí lo que es esta Liv Christine, de plano sola y conste, y sí desfila aquí en Hexen. Uh-huh. Pero no, a mi punto de vista, los mejores puntos de su carrera fue con Theater of Tragedy. Una maravilla. Pero concuerdo. El último disco, a pesar de que ya pusimos algunas muestras, no lo hemos escuchado así a fondo. ¿O sí? No, ahí sería, no lo he escuchado a fondo. Siento que ha mejorado. Sí. Digo, por lo menos me imprime algo más. Sí, claro. Por ahí también nos decían que no habíamos puesto el link donde se podía escuchar el disco completo de Brendan Perry. Ahí les va. Perdón, es que de repente entre la charla, hoy les dijimos que iba a ser un programa un poco más relajado. Con este calor es imposible ponerte tan serio. ¿Qué vamos a escuchar, Maná? Pues seguimos con lo nuevo de Within Temptation, la que se llama In the Middle of the Night. In the Middle of the Night, ¿crees por ahí? Vamos a justo, bueno, no justo, a la medianoche, después de la medianoche. Y es Within Temptation. I'm cero. Reactor 360. Hexen. El libro negro. Nächtelang seh ich mich fort, suche ich nach jenem Ort, dem Ort, an dem ich glücklich bin. Wo ist der Ort hier in mir drin? Wann hat die Suche angefangen? Wann fiel der Schleier, fiel der Bann? Wo kommen die Gedanken her? Ich spür den Zweifel mehr und mehr. Nachts, wenn die Stille den Alltag besiegt und sich mein Kopf auf seine Reisen begibt, wenn die Schatten sich haschen, ich mich in mir verliere, bist du mein Anker in jetzt und hier. Und ich danke dir dafür. Jahrelang nur Schritt für Schritt ein Ziel verfolgt und Stück für Stück den Kurs verloren und aufgegeben. Ich wünschte mir ein neues Leben. Segelte bis nachts hinaus, suchte den Sturm, den Weg hier raus, den Weg, wie man zugrunde geht, obwohl man doch nur einmal lebt. Nachts, wenn die Stille den Alltag besiegt und sich mein Kopf auf seine Reisen begibt, wenn die Schatten sich haschen, ich mich in mir verliere, bist du mein Anker in jetzt und hier. Und ich danke dir dafür. Ich bleib hier bei dir, geb dir mein Wort für alle Zeit und jetzt und hier. Jean Maul. ¿Ven? De vez en cuando hace falta como volver a escuchar a algunos grupos, ¿no? Sí. Y que tienen esto una escenita. Es una escenita en Alemania que fue bastante fuerte y grande. Sí, exacto, exacto. La canción se llama de Anker. Anker. Anker. Y ahorita nos decían justamente, nos estaba comentando, perdón, leo como varios al mismo tiempo y me voy acordando de algunos comentarios que decían que qué envidia que en Alemania pues tocan en el bar de la esquina pues a cada rato. Y así es, así pasa, ¿no? Aquí somos estamos como muy amarrados, de todo hay problema para abrir un lugar, de todo hay quejas, de todo tienen, es un lugar tan pequeño y digo, la Ciudad de México como tal en sí es pequeña, no a nivel habitante, sino a nivel territorio, para toda la gente que hay, ¿no? Y en determinadas colonias, no, que cafecitos no, barcitos no y todo. En cambio, a nivel europeo, de repente se tratan de hacer algunas zonas tan de alto caché que dices, válgame, pues entonces deberías de saber cómo pasa en el viejo continente, ¿no? Que uno baja de su casa y en la esquina hay un barcito, no nada más el cafecito, y escuchas justamente a un grupo como Sean Maul, o yo recuerdo mucho, y creo que se los he contado varias veces, ¿no? Que una vez en Berlín, en una especie de barcito, que era un barcito como en una zona de habitación, no es de que fuera zona en donde realmente hubiera bares y clubs y demás, no, era como bajar de tu casa y ahí encontrarte, y estaban los de Element of Crime, no, es lo que dices, y claro, con toda su excentricidad, un sombrero como el sombrero loco, que era imposible no verlo, ¿no? Decías, es el de Element of Crime, ¿no? Y de repente uno se pone a ver por qué también a nivel, de repente queremos hacer mucho como país, o se finge hacer mucho a nivel cultural, cuando en realidad uno se pregunta, a ver, ¿esa cultura está llegando realmente a una juventud que venga desde los 15 años con su mismo léxico, con su, o a fuerza queremos encajar o encasillar determinada cultura en los estándares de quien está gobernando? Quieren, ¿no?, imponer nada más. Sí, sí, cuando realmente faltan propuestas más ágiles. Lo que pasa es que da flojera o no se quiere, ¿no? Uh-huh. Podrían ser más fáciles las cosas. Sí. En fin, por ahí también, muchísimos comentarios, por ejemplo, de Winning Temptation, que si es figuración o suena un poquito más rosa. Dice, no había escuchado nada de lo último de Winning, ya veo por qué creo que tienen mejores canciones en sus producciones anteriores. ¿Es mi imaginación o su voz se oye muy rosa? Pues ya venían siendo rosas, ¿no? Y creo que aquí también es algo importante. No estamos hablando de que estemos en contra o que digamos que el pop es malo, porque hay mucho pop dentro de las tendencias subterráneas también, sí, ¿no? Y también por ahí alguien decía, ay, ¿a poco lo electroagresivo no suena igual? Quizá no me he explicado bien. A lo que voy es de que hay determinados géneros que pasan por un momento en donde todas las bandas, claro que tienen esa misma tendencia, de ahí que se haga un estilo, y entonces se agota. Quizá llegue un momento en que el electroagresivo se agote también, conforme vayan sonando igual, y canse el sonido. Y creo que fue lo que pasó con el metal sinfónico. Por ejemplo, si a ustedes les ponen dentro de los metaleros, los más, como más enfocados a lo que es la parte del metal, hay muchos que no te soportan lo sinfónico, porque lo sientes muy teatral, muy... y se van a lo más rudo del metal. O te van a decir, no, perdón, eso no es metal, eso es una melosada. Y sin embargo, a mi punto de vista, sí es una parte del metal, ¿no? La cama musical, y claro, de una manera más sinfónica, ¿no? Entonces hubo un momento en que quizás salieron tantas bandas que llegó un momento en que se agotó. Igual le va a pasar al electroagresivo, que si todas siguen sonando como Suicide Commando o como muchas agresivas, pues igual se va a agotar, ¿no? Hubo un momento en que el punto era lo etéreo, ¿no? Entonces, no me digan que es muy distinto esto a otras bandas etéreas, ¿no? Sí, exacto. Entonces también es un sonido que quizá va agotándose, aunque siga teniendo muchos seguidores y aunque se vuelva a renovar. Y eso es lo interesante. Claro. Ya he dicho. Sí. ¡Ay! Ya he dicho. Creo que yo hubiera sido política, ¿va? Algo. Culturalmente creo que sí hubiera puesto otro punto y no a la cultura habitual. Habitual, sí. ¿No? En fin. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Vamos con un grupo de Estados Unidos, de Los Ángeles. Se llama Belleville Vanish. Fue un grupo que fue fue declarado como mejor newcomer del 2010 por Sonic Seducer, por Orcus y por Silo. La que no se llama Modern Lows, y van a notar una influencia de The Cure. Van a saber por qué. Ok, nuevamente el nombre del grupo. Belleville Vanish y la canción... Ay Dios. Modern Lost. Modern Lost. Don't think you get to go. El grupo se llama Vile Vile Vanish y la canción Mother in Lust. Sí, muy, muy parecida la voz a Robert Smith, ¿no? Sí. Y ellos son de Los Ángeles. De Los Ángeles. De Los Ángeles. Muchos comentarios, lógicamente, ¿no? Dice, el chiste es la variedad dentro del mismo género. Finalmente no cansa que un grupo tenga un estilo de base. Si de alguna forma se ve experimental dando cambios sutiles o exagerados. Claro, porque si no, no sería un grupo, ¿no? Digo, a fin de cuentas van teniendo su estilo. Dice, de disco a disco o centrando en algún tema que le da algún sabor especial. En el caso del metal sinfónico es algo como lo que siento que le pasa a Therion. Suenan muy diferentes los diferentes discos entre sí. Bueno, me lo paro. Sí, y Therion, bueno, su cantidad de seguidores es algo, como también a muchos les pasa con Lacrimosa, volvemos a lo mismo. Aquí únicamente es comentar distintos puntos de vista. Nadie es tiene la palabra final. Palabra, pues sí. Creo que no. Además, imagínense qué aburrido, ¿no? A ver, aquí vamos a un poquito del Twitter. Dice, desde Saltillo, nos están escribiendo, por aquí también dice, ay no manches, no saben ni de qué habla. No, yo no sé ni cómo me llamo, hombre, si no, apenas estoy peinada. Luego dice, muy buena rola, tendrás algo de Crypteria. Crypteria también lo tenemos en deuda, ya tenemos todo el disco y no lo hemos puesto. Yo creo que sí, la próxima semana vamos a tener que hacer uno de solo nuevos. Ya veremos. Son días muy duros, ¿eh? Dice, lo bueno de estar en la oficina es escuchar a Clausen como en los viejos tiempos. Bien. Sí, hombre, ¿cómo se les olvida los jueves? Una baladita para atenuar el calor. Muchísimos comentarios y también en Facebook. Ahorita les decimos más. A ver, estoy rápido tomando los primeros. Bueno, piden mucho a Emily Ottom. Chale, a ver si al rato me puedo levantar para ir a la escuela. Ese es el precio que todos tenemos que pagar los viernes. Todos lo tenemos que pagar. ¿Qué más vamos a escuchar, Manuel? Nos quedan... No, todavía vamos a reponer esos 10 minutitos. Otra vez con... Bueno, no con el mismo grupo. Un newcomer, igual nominado por la Silo y etcétera. El grupo es de Inglaterra. Se llama O Children y la canción se llama Hills. Yo había leído reseñas. Sí. Pero todavía yo no tengo algo. ¿Qué tal suenan? Suenan bien. Son de esos grupos igual parecido al anterior, que tienen mucha influencia de ya sea de bandas clásicas de Cure, Joy Division, así. Hills es un proyecto que rápidamente llamó la atención de los sellos discográficos. La voz, su principal característica, bueno, que yo veo que casi no se ve en la escena oscura, es precisamente que el vocalista es de color. O sea, sí es cierto, sí. Eso es una... fíjense, ese punto como que no lo habíamos... quizás es lo que menos nos importa en determinados momentos, ¿no? No es de que sea un movimiento de determinadas razas, ¿no? Y ni siquiera marcando como de la perspectiva occidental, porque también hay muchas perspectivas orientales que entran, exacto. Entonces, pero casi no hay vocalistas de color. No. ¿No? ¿Quién? Se llaman O Children. ¿Quién más? Había un grupo que se llamaba, que se llama People's Republic of Europe. Ok, ajá. También tenía vocalista negro, de color. Y... O integrante. Casi no hay, tienen toda la razón. No, casi no hay. Casi no hay. Digo, si ahorita se nos ocurre, pero es una quizá no habíamos percatado eso, nunca le habíamos puesto importancia, atención, ¿no? Pero lo que hay que destacar aquí es la voz. Es una voz muy grave de barítono que está excelente, sí. Entonces el grupo se llama O Children y la canción Hills. Thank you. Inglaterra, ellos son No Children. La canción se llama Hills. Me gustan las voces profundas. Siempre como que tienen un toque muy particular. Sí. Y como dices, muy a esa tendencia de varias bandas que han tenido influencia Joy Divisionesca. Sí, sí, eso. ¿No? ¿Qué ibas a decir? Que digo, nada más que digo que si pueden conseguir el disco, lo consigo, es muy recomendable. ¿Cómo se llama el disco completo? No me acuerdo cómo se llama, pero... Ahorita lo buscamos, sí. No se preocupen. Es una banda demasiado nueva. Sí, y yo he leído reseñas y me llamaba la atención y sobre todo es una realidad que de Inglaterra tampoco es que salgan miles de bandas actualmente. Claro, fueron la cuna, el lugar en donde pues empezó a gestarse todo. De este movimiento, a pesar de que Estados Unidos también tenía como su respuesta importante. De hecho, por eso elegí estas dos, de una de Estados Unidos, porque hace mucho que no salía algo de Estados Unidos que fuera así como que muy... que empezara a causar un poco más revuelo. Sí, ajá. Yo creo que lo último que fue Emily Autumn, tal vez. Sí, porque no. Digo, no queremos decir con esto que se confunda que no haya bandas. No haya producciones. Exacto, ajá. Exacto. Pero no al nivel que quizá debería de tener. Debería de haber, exacto. Sí. Y lo de Inglaterra, digo, hace mucho que no se escuchaba algo que saliera de allá. Digo, lo último fuerte, al menos para aquí, para nosotros, fue Scary Bitches. Exacto. Y De ahí, pues ya, se paró hasta que salió esta banda, que se me hace muy buena, la verdad, es muy recomendable. Oh, Children, buscaremos más de esta banda. La canción que escuchamos fue Hills, y por aquí dice, neta, algo de trágico, apoyemos lo mexicano, vayan al concierto el 18. Me imagino que estarán tocando en el 18, sí. Trágico Ballet. Y luego, también por ahí nos preguntaban de eyaculación post-mortem. Nos contactaron los promotores, entonces esperemos poderles dar un poquito más de información en los siguientes programas. De la que tal parece sí es su visita, como lo hemos comentado varias veces, hemos parado un poquito todo lo que es la promoción de determinados conciertos. Sé, poco a poco irá tomando un ritmo, creo que afortunadamente va tomando más forma el año, a pesar de que ya estamos a la mitad, y por lo menos no ha habido casos desastrosos de conciertos que se cancelan o que no les regresan el dinero. No, el año pasado sí me cayó muy mal. El sonido está horrible. Sí, que el sonido... O que el grupo llegó y lo que no llegó fue el promotor, entonces ahí estaba el grupo, ¿no? Caso Ferión, creo que ese fue uno de los peores, ¿no? Que el grupo estaba aquí y creo que no les llegó el sonido y bueno, el dinero de los boletos, ¿dónde quedó? ¿No? Y Onagmar, el segundo día, que te digan, escojan otro de nuestros conciertos. Y quién dice que va a querer a un concierto tuyo, ¿no? O sea, no, si no es, yo compré boleto para uno, ¿no? Porque quiera ver otro. Entonces, no sé, fue una, el año pasado creo que fue algo raro, ¿no? Entonces decidimos como parar un poquito, un poco de aire. Sabemos, y vuelvo a repetir, la mayoría de todos los conciertos de Circo Volador saben que van a suceder, ¿no? Dilema como que siempre ya ha tenido una trayectoria que de respaldo, ¿no? Entonces dejamos descansar un poquito todo esto y también depende, volvemos a repetirlo, en cómo se muevan los promotores, ¿no? Sí, digo, nada más cuando vean un concierto anunciado, fíjense quién es el promotor. Exacto, exacto. ¿Qué ha hecho? Investíguenle, métanse a sus páginas, vean qué otros conciertos han hecho. Triste, porque esto no querría decir que las personas que quieren empezar a hacer determinadas cosas, el típico, ¿no? Cuando se empieza a trabajar, sí, pero necesitas tener tanto experiencia. O currículum. ¿Y quién te va a dar la experiencia, sí, no? Entonces, es como un círculo, pero desgraciadamente muchos pagan por los errores de otros, o los abusos de otros. Entonces, aún así, traten de investigarle más, ¿eh? Traten de investigarle, métanse a su página, o sea, vean cosas, porque la verdad, el año pasado sí varios a nosotros nos escribieron quejándose amargamente que no les habían regresado dinero o que el concierto había estado muy malo. Entonces, todo depende de nosotros. Creo que eso sí, mientras sigamos apoyando a personas que no hacen bien las cosas, pues así seguirá. Así seguirá, ¿no? No nada más hace falta quejarte de tu gobierno o determinadas cosas, sino también ver lo que uno hace, claro, ¿no? En fin, dice por aquí, vocalistas de color, no creo, pero con participación en la banda creo que sí era la violinista de Crook Shadows, a menos que ya la hayan cambiado, quién sabe. ¿Sí, no, ¿Sí ya no está? Sí, ya, pero no era negra. No era negra. Era morena. Era morenita. ¿Sí? ¿Sí? Digo, pues imagínense, pues no todos los grupos mexicanos. Todos, sí, claro. Entonces, Hexe, ¿no? Todos somos color canela. Bueno, varios de nosotros, ¿no? Super morenaxos. Entonces, pero sí, no, The Crooked Shadows no era de color, ¿no? Era más bien morena. Sí, de hecho, era morena. ¿Qué vamos a escuchar? Una banda de Alemania se llama Traumtänzer, en la línea de Black Haven. Ok. La que no se llama Freundesland. Freundesland. Dying. El grupo se llama Traumtänzer. Y la canción Fremdesland. Ajá. Sí, sí tiene un toque medio blutengelesco, ¿no? Entre Black Heaven. Black Heaven. Hay algo por ahí, sí, sí. Hay muchísimos comentarios, ¿no? Bueno, de Old Children, que les gustó. Qué bueno. Y dice, no me importa ser zombie cada viernes y me desvelo escuchando tan buenos programas. Buenísimo. Creo que todos somos zombies los viernes. Hay veces que pesa más el zombie, ¿eh? Pero yo creo que ese es el caso, ¿no? Creo que ese es uno de los puntos importantes del programa, que sabemos que hasta ahora... Y todas las ventanitas, tanto de gente que hasta se va contactando en el mismo Twitter, en el mismo Face. Hay mucha gente que ya empieza a comentar en la página. Y en serio, vean los comments. Hay gente que ha participado con muy buenos comentarios, con desde animaciones, desde videos. Chequen los comments que en cada nota hay en lo que se publica en clausen.org. Y hay mucha gente participando, que a fin de cuentas ese era el objetivo. Creo que en el MySpace era lo que se hacía y todos podían ver comentarios más largos, permanentes y demás. Y ahora, afortunadamente, cada vez van participando mucho más en la página. Sí. Y creo que eso a todos nos nutre, ¿no? También, muchas gracias a todas las personas que están aquí viendo cómo se hace más Hexen. Leo todo. Desgraciadamente, no todo lo puedo ir contestando tan rápido como quisiera o comentándolo al aire, pero todo se lee, ¿no? Y también, tanto de canciones que van pidiendo, comentarios que siempre nos los hacen, por ejemplo, como hoy que tenemos invitados, también los vamos dando, ¿no? Que dé más información del Scary. ya casi. Sigan el diario de la bruja, pero ya casi. A punto de aterrizar. Casi. Hay muchas cosas que hacer antes de retomar el vuelo, pero ya casi. Nada más estén pendientes de todos esos sitios. Ahí estamos dando como seguimiento y ya pronto daremos más información por acá, ¿no? También dice, yo exijo más días de programa y que si pueden hacer un especial de Diablo Swing Orchestra o Amnesia o Clan of Cymox. Fíjense, creo que una de las cosas, vamos tomando mucho sus sugerencias. Por ahí, en serio, las personas que nos han preguntado que cuándo el próximo diccionario de hexenología, ¿no? Creo que se lo debemos de hace mucho, y lo mismo que otro de asesinos seriales. Pero también vamos tomando muchas estas sugerencias. Creo que hay determinados grupos que se ha perdido mucho la idea de hacer especiales completos de un grupo. Quizá no las 2 horas. Tenemos 2 horas a la semana, que es un poquito rudo dedicarle las 2 horas completas a un grupo, a pesar de que yo no... Claro que pensamos que lo amerita, ¿no? Por ejemplo, el programa pasado, que fue 1 hora de Sopora Eterna, y falta, pero creo que por lo menos 1 hora de algunos grupos sí lo vale, y creo que también es importante para conocer bien a un grupo, ¿no? Claro. Siempre tratamos de ponerles 1, 2 canciones, más de 1 canción, 2, 3 canciones de un mismo álbum, porque uno no puede juzgar un álbum si nada más escucha 1 canción, ¿no? Sí, claro. Te puedes llevar muchísimas sorpresas. Entonces, creo que ese acercamiento con la música es lo que debemos luchar por no dejarlo perder también en radio, claro. ¿No? Que no nada más sea la fugacidad de 1 canción, a pesar de que sabemos que todo se va volviendo distinto, y así debe de ser. Creo que retomando este tipo de especiales sí es importante para conocer un poquito más a fondo a un determinado grupo. Hoy particularmente están pidiendo mucho a Diablo Swing Orchestra. ¿Qué vamos a escuchar, Natalia? Una banda italiana que al parecer solo sacó un disco, fue del 2002. La banda se llama Nude y la canción se llama Transistor's Fate. Y después de esta, pues ya regresamos a tristemente despedirnos. I remember my dreams and every day gone by. to be with you, I'm losing my mind. I'm looking through the windows, watching the world outside. I remember my dreams and every day gone by. La canción Transistors Fate. A ver, miren aquí porque nos dio curiosidad. ¿Qué tantas personas que nos están escuchando quizá han ido a Lituania? Esa área me falta, ¿eh? Me falta. Dice, hola brujita, sí, de hecho los rusos lo intentaron destruir poniéndolo como desagüe. Está hablando de Krisiu Kalnas, uno de los lugares que hablábamos, los que tienen las cruces y demás, como una isla que está terrorífico. No terrorífico, sino más bien te impacta, es como... De repente no sabes si te vas a encontrar con algo religioso, un fanatismo terrible o con algo medio santero, o con algo medio raro, pues ¿no? Sí, ver todo lleno de cruces y... Sí, sí, sí. Dice, los rusos lo intentaron destruir poniéndolo hasta como desagüe. El lugar de escalofríos, y créeme, es peor en realidad de lo que muestran las fotografías. Sí, para gente que ha ido, creo que si tienen alguna foto que compartir, compártanla, ¿no? Eso es maravilloso, sí. cuando son no tanto como de que vas busque y busque de libros, de lugares en internet, etcétera. Cuando son que uno estuvo ahí, pero muchas veces, no sé si les pase, a mí muchas veces me ha pasado que a veces que hasta la cámara se me olvida. Digo, como que, o bueno, el celular o lo que quieras, ¿no? Pero estás tan embobado en conservar la imagen que están viendo tus ojos. Yo siempre he llegado a esa conclusión. Hay personas que más bien no ven, sino que todo lo están fotografiando y después ya no se acuerdan de nada, como en un concierto, ¿no? Todo el concierto grabándolo, filmándolo y demás. Entonces disfruta el concierto, disfruta como lo que estás viendo. Yo siempre he tratado de que se me quede en la mente y en los ojos. Entonces me olvida la cámara o el celular o lo que quieras, ¿no? Digo, pero cuando se tienen esos registros y más de fuente veraz como tus ojos, creo que eso es bueno, ¿no? Supongo que Ausrin, que nos escribió justamente esto, pues ha estado ahí, ¿no? Maravilloso. por lo menos al que podemos organizar una idita es a la isla de las muñecas. Sí, hay que hacer bola y vamos, ¿no? Sí, estaría sí, buenísimo. A ver qué se nos ocurre para hacerlo, a ver qué se nos ocurre. Pues ya, ya llegó la hora de despedirnos. Muchos comentarios, lógicamente, quedan sin leerse al aire. Por ahí también nos decían, saludos a todos, y podrías mandar un saludo a los que te escuchan en Cuautitlán, Izcalli, Estado de México. Cuautitlán, pues sí está es lejos, ¿no? Está lejito, sí, bueno, claro. Ahorita todos lados son lejos con el tráfico, ¿no? Por ahí también algún especial con Neofolk, con Dead in June, Currents 93 y todo lo que rodea a David Tibet. Sí, sí. Bueno, cuando hemos invitado a Alan Sefcovic, lo invitamos porque él se enfoca mucho más en este tipo de música. Claro, Hexen siempre ha tenido esa parte. Es música que siempre hemos considerado que para que más gente le atraiga, también uno debe de ser cauteloso e irlo equilibrando, sí. Porque si no, a mucha gente puede llegar a saturarle y lejos de realmente entenderlo tal cual, exacto, va a terminar cansado. Sí puede ser un poco caótico, pero siempre creo que con un perfecto equilibrio es claro, géneros, que es la música experimental, nunca debe de perder también su sitio acá, ¿no? En fin, muchísimos comentarios. Es hora de despedirnos. A ver, rápido, los últimos de Twitter. No olvides ASP. Hace poquito pusimos ASP, sí, ¿no? Como tres, cuatro programas. Sí, tres. No tiene mucho que hemos puesto ASP. Hemos prometido a Umbra de Timago y no lo hemos puesto. Pero de todas maneras sí ha desfilado este año Umbra de Timago, ¿no? Nos encantaría poder poner todos también. Deberíamos de hacer un Hexen solo de complacencia. Ay, a la semana. No, digo que fuera base como para poner únicamente lo que piden. Oh, yeah. Claro, no podría ser el programa únicamente eso, porque si no ya perdería todo su sentido, ¿no? Es viernes 13. Exacto, hoy es viernes 13. Dice, de acuerdo, Klaus, me cagan los celulares en los conciertos. Bueno, a veces sí te tapan todo, ¿no? Y tú dices, que este hombre ya vea, por favor, el concierto, ¿no? Sí. No. Está más pendiente por grabarlo bien. Y luego brinca ya, ni lo grabó bien, ya, ¿no? Ya ni siquiera te dejó ver, ¿no? Sí, hay veces que... O el típico altísimo que se te pone... No. Y luego hasta uno chiquito. Pues. Sí. Digo, pero uno tiene suerte, ¿no? Porque, digo, igual, por decirlo... Bueno, pongo mi caso, por ejemplo, si mides 1.67, ¿no? 1.66. ¿No? Pero justo se te pone el de 1.90. Y dices, ¿cuántas personas de 1.90 hay aquí? ¿No? Y a ti se te pone, ¿no? En fin. Y luego dice, promotores de... siguen aquí con la discusión, etcétera. Bueno, pues ya nos vamos a despedir. Mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. En serio, la cabina parece un horno, pero un horno. Creo que ya... ¿Allá no sienten tanto? Aquí literalmente ya, sauna, sauna, literal, nos hubiéramos venido en toalla, oigan. Vaporcito, ¿no? Ahí con el exfoliante sí. Y todo, ¿no? Estaría, qué bárbaro, ¿no? En serio, no se imaginan, yo creo que hasta se nos nubla la razón, ¿eh? Estuvo duro, pero aguantamos, ¿no? Sí. Aguantamos como debe de ser. Pues nos despedimos, Crest, en esta segunda hora del programa, ya recuperamos el tiempo que acabamos tarde. George todavía por ahí en espera de huir. Nuestros invitados del día de hoy, Mike, muchas gracias por acompañarnos. Igual, muchas gracias. Un saludo a todos los hexenianos. Exactamente, y a los esquerianos. Esquerianos. Qué feo se escuchó, ¿verdad? Sí, creo que no quedó hexenianos. No, porque por nosotros lo son los esqueris, ¿no? Esqueris. Los esqueris y los hexenianos, claro. Hace mucho, también, bueno, a nuestro monstruo que fue su semana, ¿no? Y a todos, sí, a todas las madres que nos están escuchando. Saludo. Exacto, que. Un abrazo. Que por ahí dijeron una que ya se estaba poniendo histérica porque estaba el radio prendido. Ah, sí, hay que aprenderlas a calmar, ¿no? ¿No? Sí, pues como. A la chucha también. Claro. Que nos está escuchando. Saludos. Saludos. Bueno, yo le pongo a mi hermana de todos los nombres, ¿no? Ahora ya chucha. Sí. En fin. Manuelillo. Muchas gracias por haberme invitado. Espero que les haya gustado mi selección. Y ya. Y ya. Y ya, sí. Bueno, creo que sí nos hace disvariar mucho el solo, ¿ah? Sí. Tú nunca te despides tan rápido, ¿no? Siempre dices los saludos y demás. Ay, a nadie. Ay, a nadie, ya nos vamos. Recuerden que el día de mañana las actualizaciones estarán de todo lo que el playlist y demás. Digo, el día de hoy cuando tenemos invitados no tenemos postal de medianoche ni introducción, pero mañana estaremos poniendo el playlist y más cuestiones en el site. Y pues nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche. ¿Con qué nos vamos a despedir, Manuel y yo? Con Belle Herbal y la canción se llama Schweben Fliegen Fall. Y con esto decimos muy muy buenas noches. Una procesión de condenados, excluidos, que narra la historia de los perversos, de los sueños y pesadillas. Son sombras que se hipnotizan con la luna para tejer el espíritu de la anarquía. Hexen, el libro negro. Reactor 105.